o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, le saluda Miguel Muñoz en una tarde lluviosa aquí en la capital mexicana, y precisamente debido a las lluvias moderadas que se registran ya en algunas delegaciones como Gustavo Amadero, Iztacalco, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Venustiano Carranza, el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Protección Civil Local activó la alerta amarilla. De acuerdo con la dependencia, ya se está presentando estas precipitaciones pluviales debido a las tormentas eléctricas, lluvias fuertes, puntuales y caída de granizo en algunas partes, de manera particular el norte, poniente y sur de la capital mexicana. Más adelante, por supuesto, tenemos más información. Les comento, estamos en la semana número 34, días transcurridos, 237, temperatura ambiente en este momento en el centro de la República Mexicana, 19 grados centígrados. Y por supuesto, vámonos al punto crítico de la noticia. Senador Miguel Barbosa declina aspiración a la candidatura de Morena por el estado de Puebla. Recuento en 556 casillas del Estado de México, ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo es para aparentar que se limpia la elección, asegura Delfina Gómez. Humberto Moreira devuelve 225 mil pesos al académico Sergio Aguayo, los cuales recibió indebidamente como garantía, evitando así un arresto de 36 horas por desacato. Déficit en cuenta corriente disminuye 94.75% en el segundo trimestre de 2017, según cifras del Banco de México. INEGI reporta disminución en el índice de desempleo, 0.6% anual en julio, al ubicarse en 3.2%. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, vamos a platicarles acerca de los preparativos del quinto informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los detalles los tiene mi compañera Marta Obeso. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Pues a partir de hoy el gobierno de la República ha dado inicio a la campaña publicitaria del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que resalta el eslogan "Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando". El próximo 2 de septiembre, desde Palacio Nacional, el mandatario federal emitirá un mensaje a la nación, con lo que se prevé que con el quinto informe de gobierno se regrese al formato tradicional y no sea como en el año pasado, Miguel, cuando Enrique Peña Nieto se reunió con jóvenes para atender las dudas que tenían de su administración. Mientras que en el 2016 el jefe del Ejecutivo decidió cambiar el monólogo por el diálogo, en el preámbulo del cambio de gobierno al parecer ha decidido que el monólogo es lo mejor. Así es que, Miguel, el próximo 2 de septiembre de seguro escucharemos una larga lista de cosas buenas que ha hecho la administración de Enrique Peña Nieto, aunque estas no hayan logrado contrarrestar el peso de las cosas malas, que aunque no lo queramos, seguirán contando. Este es el reporte, Miguel. Marta, muchísimas gracias. Bueno, ahí está el reporte de mi compañera Marta Obeso. 5:05 de la tarde con 4 minutos en el centro de la República Mexicana. Vámonos al Senado de la República, ahora con mi compañero Francisco Montaño. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera, retó al coordinador del PRI, Emilio Gamboa, a que dé a conocer a cuánto asciende su patrimonio, pues es uno de los hombres más ricos de México. El emplazamiento del también coordinador del PAN al hombre fuerte del PRI en el Senado se da luego de la campaña mediática en contra del presidente del PAN, Ricardo Anaya, y sus suegros, por un supuesto crecimiento de su patrimonio en los últimos 14 años. Al presentar las conclusiones de su reunión plenaria, Herrera declaró que lo que sería importante es pedirle al gobierno, y de una manera muy particular al senador Gamboa, que él presente su declaración 3 de 3, y porque es uno de los hombres más ricos del país, y que tenga también la claridad para presentar detalladamente su patrimonio. En ese sentido, descartó que el PAN esté dispuesto a negociar con el PRI, concederle al procurador Raúl Cervantes el pase automático a la Fiscalía General de la Nación a cambio de que cese la información sobre el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia política. Y ante el riesgo de que la confrontación entre el PRI y el PAN por los órganos de gobierno impida la instalación de la mesa directiva, Herrera sentenció que si el PRI quiere llegar a esos extremos y cree que puede avasallar, si no reconoce la realidad política del país, advirtió que en el PAN no estamos mancos, no nos vamos a dejar ni amedrentar, ni vamos a hacer caso de sus bravuconadas. Todo esto en el entendido de que nadie está dispuesto a permitir que el PRI se agandalle, dijo Herrera. Este es mi reporte, Miguel. Paco, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Estamos pendientes en el Senado. Breves estatales. El senador Luis Miguel Barbosa Huerta declinó su aspiración para competir por la gubernatura de Puebla como candidato del Movimiento Regeneración Nacional Morena, al señalar que el partido decidió postular para el cargo a un perfil ciudadano que llena el exrector de la Universidad de las Américas, UTLA. El Senado de la República y la Secretaría de Desarrollo Social intervinieron para tratar de solucionar el problema en que el Congreso veracruzano metió a decenas de alcaldes al autorizarles indebidamente utilizar recursos de un fondo federal de 2017 para concluir obras de 2016. Con el propósito de mejorar el servicio de procuración de justicia para combatir la corrupción y actuar en estricto apego a derecho, la PGR designó a Jaime Porfirio García como nuevo delegado estatal en Oaxaca. Con la oposición de la bancada del PRI, el Congreso de Tabasco tomó protesta a cuatro magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que forma parte del nuevo sistema estatal anticorrupción. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:07 p.m. Bueno, la pirotecnia sigue dando mucho, pero mucho de qué hablar en el Estado de México. Los detalles los tiene Gaby Hernández. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos cuentas? Hola, Miguel, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Mira, comentarte que pues anoche pues pobladores del municipio de Tultepec y productores de la pirotecnia quisieron ingresar a la presidencia municipal de Tultepec para exigirle al presidente municipal Andrés Portugués pues que les dé una solución a lo del mercado de San Pablito, pues ya que quieren reabrirlo, pero la negativa del gobierno pues ha sido pues desfavorable para ellos, porque se viene la temporada fuerte, lo que ellos llaman, lo que son los días 15 y 16 de septiembre. Y es que ante esto pues se manifestaron en la alcaldía de manera muy agresiva y reclamaron su mercado. También expusieron que pierden clientes y su producción está estancada al no tener clientes que la consuman. Por lo que el 20 de diciembre del 2016 se registraron varias explosiones en el mercado de San Pablito, con el resultado de 20 muertos, y lo que pasó en días pasados. Por lo que el gobierno del Estado de México ofreció construir otro espacio para los productores, pero hasta la fecha no se ha dado a conocer más detalles. Por lo que estos vendedores, Miguel, empezaron a vender sus productos en pequeñas cantidades alrededor del mercado de San Pablito, sin tener el visto bueno de las autoridades. Y bueno, por esta razón, pues anoche pues amenazaron con quemar la alcaldía de Tultepec si no se les resolvía su petición, a lo que pues se acudió el secretario del ayuntamiento y dijo que iban a ver esta problemática y que les iban a dar una solución cuanto antes para que ellos pudieran ofrecer sus productos, pero con las medidas de seguridad pertinentes. Así que pues todavía está la situación un poquito tensa ahí en el municipio de Tultepec, porque evidentemente pues están perdiendo ventas y de esto viven día tras día los pirotécnicos, Miguel. Pues Gaby, como siempre, muy interesante la información que nos presentas, y bueno, este tema, te digo, está para no tiene fin, y escuchamos que hay explosiones y escuchamos que lo venden de manera ilegal y que ahora sí los van a ayudar y los van a capacitar, y bueno, es un cuento de nunca acabar. Ya está prácticamente terminando la administración de Rubiel Ávila Villegas, va a llegar Alfredo del Mazo y me parece que la historia va a continuar. Así es, lamentablemente, y bueno, los que están sufriendo ahorita las consecuencias pues son las familias, las que pues están viendo pues este desgaste, ¿no? Y sobre todo que no está llegando el pan a sus mesas. Estaremos al pendiente, Miguel. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Perfecto. Bueno, vamos ahora hasta Oaxaca con Gisela Ramírez. A ver, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos tienes, Gisela? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que hay pues tres asuntos importantes. El primero, pues que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realiza una gira de trabajo binacional, esto es en Los Ángeles fundamentalmente. Hasta ahí pues están promoviendo no solamente las inversiones hacia Oaxaca, sino que también pone en marcha por primera vez un programa, Miguel, que tiene que ver con la reunificación familiar. Va por primera vez a atestiguar, a través de las gestiones que realizó desde su administración, atestiguar la reunificación de 20 familias que desde hace 20 años, padres, la mayoría de la tercera edad, que no veían desde hace 20 años a sus hijos migrantes en Estados Unidos, en Los Ángeles, y pondrá en marcha diferentes acciones. Así que, bueno, pues es parte de lo que se está realizando. Y por otra parte, pues decirte que el problema de la basura en la capital de Oaxaca ha llegado a problemas importantes. Es por ello que a partir de este fin de semana iniciarán labores, en el caso del municipio de la capital, labores de tequio, de actividades que tienen que ver con el trabajo comunitario y voluntario de autoridades municipales y ciudadanos, para recoger pues las más de 300 toneladas de basura que se generan al día y que ahora, debido a que está cerrado el basurero municipal por algunas organizaciones ciudadanas, pues ahora el municipio va a tratar de evitar que se siga generando basura en las esquinas de las calles, y se estarán llevando esta basura a un lote que aseguran será temporal y que, bueno, pues dará solución a parte de los problemas que se han generado. Es parte de la información que se llevó a cabo el día de hoy, lo más relevante aquí en Oaxaca. Es mi reporte, Miguel. Muy buenas tardes. Que tengas un excelente fin de semana, Gisela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 5:11 p.m. Nada más les recordamos antes de irnos al corte, el domingo se va a llevar a cabo la edición número 35 del Maratón Internacional de la Ciudad de México, así que tome sus precauciones porque va a haber muchos cortes viales. Voy a la pausa, regreso. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva pierna de cerdo con hueso congelada a solo 29.90 el kilo. Así es, pierna de cerdo a 29.90 el kilo. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 25 de agosto, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en 20 segundos? Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander, 2003-285. Viajar es la mejor forma de conocerse a uno mismo, porque ser viajero es una actitud de vida. Ha habido varios factores que apuntan a Canadá como un destino de negocios de placer. José Antonio López Sosa y un equipo de expertos te invitan de viaje en Fórmula. Nos sorprende la que se ha ampliado, se sigue ampliando y modernizando un aeropuerto que data pues de los años 20 del siglo pasado. De viaje en Fórmula, domingos 1:00 p.m, hora del centro. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del Instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En este momento, 5 de la tarde con 15 minutos en el centro de la República Mexicana, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Recuérdelo, estamos en elpuntocrítico.com, así como también en nuestras redes sociales en Facebook, El Punto Crítico, así como en Twitter, @ El Punto Crítico. Toda la información, todos los detalles, ahí lo puede encontrar, por supuesto, esta información. Le estaba diciendo antes del corte, porque ya nos teníamos que ir, por supuesto, al corte comercial, pero les recuerdo esta información, se va a llevar a cabo este fin de semana, de manera particular, el domingo, la edición número 35 del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Debido a esto, bueno, se van a cerrar varias vialidades así desde tempranito. Tome sus precauciones. Desde las 6 de la mañana se van a ir cerrando poco a poco las principales avenidas donde van a pasar los corredores. Es un espectáculo inclusive también familiar, así que si usted tiene la oportunidad de verlos, bueno, pues la verdad vale la pena que vaya con la familia. Y en este sentido quiero decirles que el sistema de transporte colectivo Metro dice que para facilitar la movilidad de los participantes del maratón de aquí de la capital, el domingo 27 de agosto, dice, iniciamos el servicio a las 5 de la mañana. Así que bueno, es un dato importante si usted quiere ir a ver a los corredores de este Maratón Internacional de la Ciudad de México. Bueno, vamos ahora con el maestro Gerardo Garibay Camarena, que nos va a hablar acerca de los post-radicalismos aquí en la política mexicana. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. A ver, platícanos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Y sí, fíjate que hace unas semanas el enfrentamiento que hubo en Charlottesville entre simpatizantes de la extrema izquierda y de la extrema derecha volvió a girar la atención del mundo y también de México hacia el peligro del radicalismo político y de la violencia como una estrategia de activismo, algo que pensaríamos que habría quedado en el pasado, pero que es un fantasma que permanece en nuestras sociedades y del que en México tenemos que tener mucha atención y mucha prevención de cara al proceso electoral del 2018. Y referente a este tema, yo creo que es necesario hacer tres breves reflexiones. La primera es el papel que tienen los medios de comunicación y las redes sociales para alentar al radicalismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que conforme se han multiplicado las opciones informativas, lo cual es una excelente noticia, también ha provocado que las personas construyan a su alrededor cámaras de eco, es decir, que solo lean, solo escuchen, solo vean noticias que respalden su visión del mundo. Y de ese modo, por ejemplo, una persona de izquierda puede solo leer medios izquierdistas y quedar convencida de que es la que tiene la razón y que está enfrentando un complot de la macabra derecha, y viceversa, una persona de derecha puede solo leer medios que respalden su punto de vista y quedar con la idea de que hay un complot en su contra y que por lo tanto tiene que reaccionar de forma agresiva, algo que no sucedía antes. El segundo punto es la importancia de la historia. El tema de los símbolos, el tema de los conceptos históricos, no se queda nada más en los libros, sino que tienen una influencia y un impacto político existente. Entonces, también en el caso de México, el cómo se emplean los conflictos de nuestra historia como bandera para la legitimidad de una causa política es algo que de lo que debemos estar muy atentos. Y, finalmente, el hecho de que, sin importar cuál sea nuestro bando político, siempre va a haber radicales de nuestro lado. Los malos no están solo del lado del contrario, sino también están entre nuestra gente. ¿Y cómo detectarlos? Bueno, la forma más fácil de detectar estos radicales y poderlos alejar de nuestro grupo es distinguirnos políticamente no en base a aquello que rechazamos, sino en base a aquello que amamos. Poniendo un ejemplo, Juan, Pedro y Luis pueden ser los tres opositores a Andrés Manuel López Obrador, y eso pues aparentemente los vuelve parte del mismo bando rumbo al 2018. Sin embargo, a lo mejor Juan y Pedro rechazan a López Obrador porque lo consideran un candidato con políticas que propone políticas públicas que serían negativas para el país y que serían un retroceso, y otra persona lo rechaza simplemente porque fue gobernante de la Ciudad de México. Aunque aparentemente sea del mismo bando, en realidad sus motivos son muy diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entendernos e identificarnos como grupos, no en base a lo que rechazamos, no en base a ser anti algo, sino en base a lo que amamos, es decir, en base a lo que queremos para el país. Y eso nos va a permitir marcar una distancia con los radicales y con los locos que necesariamente habrá en todos los grupos políticos. De acuerdo, muy interesante tu reflexión, Gerardo. Oye, nada más de manera muy breve, ¿tú crees que este tipo de locos, como bien lo mencionas, pueda provocar que crezca el abstencionismo en las próximas elecciones federales? Yo creo que puede provocar, sí, un incremento del abstencionismo, pero sobre todo de la causa subyacente del abstencionismo, que es una desconfianza en el proceso democrático y un quiebre del paradigma democrático, y eso sería verdaderamente muy grave para nuestro país y tendría consecuencias que irían mucho más allá del 2018. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir este tipo de informaciones y, por supuesto, si nos lo permite, seguir analizándolas a través de tu conducto. Gracias, Gerardo, muy buen fin de semana. Con todo gusto, igualmente, muy buen fin de semana, saludos. Muy bien, 5:21 p.m. Bueno, llegó el momento de hacer un análisis de las noticias más importantes de esta semana, las 5 notas más importantes de la semana, y como siempre, Stephanie Palacios ya está lista para platicarnos. Steffi, ¿cómo estás? Buenas tardes, a ver, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, Miguel, buenas tardes y a todos tus amigos del Punto Crítico. Pues mira, esta semana fue bastante complicada. Y bueno, aquí en la capital del país iniciamos el lunes, ¿no? Como todos sabemos, con esta nota que traía el Universal, con Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, y su patrimonio de su familia que se ha incrementado. De acuerdo con información del periódico, se dio a conocer pues un incremento en sus propiedades. Anaya pues califica, ¿no?, de infamia lo que difundió, y pues argumenta que es una campaña en su contra por parte del Partido Revolucionario Institucional, y pues pide su derecho de réplica. En otro tema, pues aquí en la Ciudad de México, autoridades de justicia capitalina, después de este asalto a mano armada en el cine Tonalá, aquí en la colonia Roma, que pasó el pasado 22 de agosto, pues la policía ya investiga, ¿no?, lo que pasó, analiza las cámaras de vigilancia, y también los peritos están concentrados en la elaboración de los retratos hablados por parte de las víctimas. Finalmente, Miguel, pues se dio a conocer que una de las personas que fue detenida cerca de las calles de la colonia Doctores, pues fue localizada gracias al localizador satelital de un teléfono celular y de una de las víctimas, y que se dio a conocer también que ya había sido sentenciada esta persona por robo en 2006. Entonces también se da a conocer que estas personas también ya están vinculadas con procesos de delincuencia organizada y en varias zonas de la Ciudad de México. También, Miguel, esta semana, pues lamentablemente, el asesinato de otro periodista, Cándido Ríos, allá en Veracruz, junto con dos personas más. El corresponsal del diario Acayucan había ya reportado amenazas a través de un video, ya también en años anteriores, por lo que él ya formaba parte de un programa de atención a periodistas y defensores de derechos humanos. Esta semana también se registraron diversas movilizaciones en aquella entidad y también en algunas zonas de la capital del país, aquí en la Ciudad de México, exigiendo justicia. De acuerdo con organizaciones sociales, este año la cifra incrementa a 10 asesinatos y se estima que durante este sexenio se han registrado 36 asesinatos, de los cuales 9 fueron en el estado de Veracruz. Y también otro lamentable hecho, Miguel, otro periodista que también sufrió una agresión, pero en Guerrero, del sur de Iguala, fue embestido el día de ayer por un vehículo en el estacionamiento de la Plaza Comercial Tamarindos, ya en Guerrero, cuando subía su motocicleta. Hasta el momento se sabe que el compañero está internado en una clínica del Seguro Social, pues recibió un golpe en el cráneo y una fractura en la clavícula. La tarde de este viernes, reporteros de Chilpancingo se manifestaron afuera de la delegación de la PGR para exigir un alto a las agresiones contra periodistas en aquella entidad. Y aquí para los capitalinos, Miguel, pues ayer por la noche una persecución terminó en balacera aquí en la Ciudad de México, y de acuerdo con los reportes de la policía, pues una camioneta que provenía de Naucalpan, del Estado de México, tenía un reporte de robo. Se impacta con otro auto aquí en Avenida de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. Tras el enfrentamiento con policías mexiquenses, uno de los implicados murió, tres resultaron heridos y dos personas más fueron detenidas. Esto fue más o menos aproximadamente a las 10 de la noche de ayer y pues la gente veía la fuerte movilización de policía y unidades de emergencia desde los edificios. Y finalmente, también pues te comento que Claudia Sheinbaum resulta ventajosa en la encuesta para elegir al coordinador territorial de Morena, por lo que ahora pues tendrá la posibilidad de ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones del 2018. Pues así la información, Miguel, y pues un excelente fin de semana. Muy bien, Steffi, pues calientita la información, como siempre, muy interesante. Y bueno, parece que ahí el señor Ricardo Monreal, todavía jefe delegacional en Cuauhtémoc, pues hizo su berrinche, no se presentó con Claudia Sheinbaum, no se presentó con Martí Batres y con Mario Delgado. Mario Delgado, así es, estuvo haciendo una transmisión vía Periscope y pues él se mantenía como muy al margen, no quiso dar muchas declaraciones. Pues sin embargo, pues yo creo que pues hubiera hecho su acto de presencia. Pues sí. Pero bueno, también te quiero comentar un dato, Miguel, que es importante para el próximo lunes, que la plataforma de Uber va a dar a conocer unas medidas de seguridad para los usuarios y para los conductores. Esto va a ser el próximo lunes. Bien. Y para que estén pendientes todo lo que van a informar. Muy bien, Steffi, muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Hasta luego. Ándele. 5:27 p.m. Voy a la pausa, regreso. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5:00 p.m, sábados, 12:00 p.m, hora del centro. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Que tú ves ahí, que aparenta ser divino. Encuentra las versiones originales de la música de Lupita D'Alessio en orfeon.com y en las tiendas digitales de música. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez. Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa? Somos alrededor de 2,000 empleados directos y unos 8,000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes. Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Alerta AMER. Se solicita su colaboración para localizar a Constanza Regina González Gutiérrez, de 10 años de edad, originaria de Aguascalientes, Aguascalientes. Constanza Regina fue vista por última vez con su hermanito Iker Leonardo González el pasado 4 de agosto de este año. Ambos iban en compañía de Ricardo González Pino. Para mayor información, al 01800-00854-00, Grupo Fórmula. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres mejor evaluados. El Senado de la República cumple su compromiso con la transparencia, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones, elpuntocritico.com. Ahí puede encontrar toda la información a detalle que le estamos presentando, que le hemos presentado toda la semana a través del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Bueno, vamos a hablar ahora del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se encuentra en Texcoco, para dar un poquito el contexto de este tema. Tenemos al analista político de este espacio del Punto Crítico. Tenemos a Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos tienes? Miguel, buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. A ver, cuéntanos. Sí, Miguel, fíjate que este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues de entrada va a costar 150 mil millones de pesos, ese es el cálculo que se tiene. Para que el auditorio dimensione qué cantidad de dinero es esto, bueno, pues representa prácticamente el presupuesto completo de un año de toda la administración pública de la Ciudad de México. Eso es nada más lo que va a costar el aeropuerto. Eso es por un lado, Miguel. Por otro lado, un tema polémico que ha estado alrededor desde el inicio de este proyecto es si el aeropuerto está construido en una zona en donde debería de construirse. Ha habido algunas voces que han dicho que ahí antes había lagos, que se inundaba, y bueno, que ese riesgo está latente en este nuevo aeropuerto. Y por otro lado, Miguel, el otro tema importante también es, bueno, el de las empresas que lo van a construir. Ya hay varias especulaciones al respecto y lo que se está pidiendo es que el proceso de licitación sea claro y transparente, porque como bien sabes, siempre que se manejan obras de esta magnitud, bueno, pues hay algunos que buscan salir beneficiados con adjudicaciones directas, Miguel. Eso es a grandes rasgos lo que en este momento está alrededor de este nuevo aeropuerto. Pues sí, hay que seguirle escarbando y vamos a ver que vamos a encontrar cada cosa, pero bueno, seguimos platicando en próximos días, mi querido amigo. Un gusto, Miguel, para ti y el auditorio. Ándele pues, un fuerte abrazo. 5:32 p.m, me da mucho gusto aquí darle la bienvenida al Punto Crítico a Octavio Jiménez. Octavio, ¿cómo estás? Octavio Jiménez. Octavio Jiménez, sí. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agradeciendo por aquí el espacio para poder hacer pública toda la denuncia que estamos sufriendo por allá. Oye, a ver, para poner un poquito en contexto, ya platicamos un poco de lo que es el nuevo aeropuerto capitalino, se va a construir en terrenos de Texcoco. Tú vives cerca de ahí de Texcoco, de los municipios, podemos decir, conurbados. Exactamente, nosotros estamos ahí en el municipio de Tezoyuca, Estado de México. Ajá. Y colinda con Texcoco. Ajá. Para que se dé una idea a todo el público, hay que recordarles que podemos llegar vía de la Ciudad de México por lo que es la llamada vía Tapo. La Peñón Texcoco. Ah, exactamente. Ajá, exactamente. Y es como una recta, ¿no? Es totalmente recta. Esa autopista nace ahí en lo que es Ciudad Lago y termina en Texcoco, Estado de México. Exactamente. A ver, ahí hay un problema, me comentabas, y a través también de tu equipo de comunicación social, hay una sobreexplotación de una mina de Tezontle, que es precisamente lo que están utilizando, digamos, como para pavimentar toda esa zona, que es un terreno grandísimo. Bueno, sí, exactamente. Ahí se está explotando un banco de materiales que, pues, fue una expropiación de 1966. Sí. Es un predio federal el cual está siendo saqueado por un particular, por una empresa particular, específicamente Martínez Villegas. Ajá. Es la que está, pues, saqueando nuestro municipio. Sí. Y, pues, está generando mucha problemática dentro del municipio. A ver, de manera así muy puntual, ¿cuáles son los problemas que les está causando a la población, Octavio? Mira, es muy amplia la gama de problemas en las que estamos. Pero sí podemos puntualizar. Exacto, sí podemos puntualizar. En específico, pues estamos sufriendo lo que son los daños en materia ecológica, en nuestro patrimonio. Hemos visto mucho menoscabo en nuestra salud. Sufrimos de tortura psicológica, está dañando los servicios públicos, todo lo que engloba de los servicios públicos dentro de nuestro municipio. Ajá. A grandes rasgos sería eso, pero hay muchos más problemas. Oye, todavía. Oye, en este sentido de los problemas que nos estás mencionando, ¿han recurrido a alguna autoridad? Estamos hablando de carácter federal, estatal, municipal. ¿Han ido con algunas de estas autoridades? Pues sí. Iniciamos en primera instancia con nuestras autoridades locales. Sí. En específico con Protección Civil de ahí del municipio. Uh-huh. No nos resolvió nada, nos fuimos al gobierno del estado, tampoco obtuvimos una respuesta satisfactoria como nosotros hubiéramos querido, y desafortunadamente pues tuvimos que acudir hasta pues instancias federales. ¿Cómo cuál? Ahorita tenemos un amparo interpuesto. Ajá. En juzgados de distrito, específicamente está radicado el expediente está ahí en juzgado sexto de distrito. Es el juicio de amparo 729/16. ¿Ustedes qué es lo que quieren de manera particular? De manera puntual y particular. Ajá. Queremos el cierre. Ajá. O la clausura definitiva. Sí. De ese banco de materiales. Ajá. Precisamente porque están dañando el ambiente. Exactamente todo lo ahora que me mencionábamos. Platicaban también a través de su buen amigo Luis Martínez Alcántara que inclusive también hay problemas de salud. Muchísimos problemas de salud. Por favor. Específicamente de vías respiratorias. Ajá. Esto derivado del polvo. Del polvo que surge al extraer este material. Daña mucho a los niños y a la gente adulta. Hay mucho brote de asma. Ajá. Específicamente asma y pues las infecciones muy recurrentes de vías respiratorias. Algunas acciones de manera particular, y te lo pregunto porque, bueno, si nos remontamos un poquito a la historia, bueno, cuando el entonces presidente Vicente Fox anunció, tú también recordarás, la construcción del aeropuerto en Texcoco. Bueno, los de San Salvador Atenco se le fueron encima, sacaron sus machetes y bueno, ya ahí con ayuda también de algunos partidos políticos, para no hacer el cuento largo, bueno, pues se suspendieron las obras y el proyecto. En este sentido yo te lo pongo en contexto porque, pues ustedes, ¿qué acciones van a realizar pues para tratar de impedir? Ya fueron con todas las autoridades y nadie los escucha. Bueno, pues ahorita estamos haciendo presión social por medio, como muy atinadamente lo mencionas, por medio de y apoyados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el cual pues ha luchado desde 2001 para echar abajo ese decreto presidencial, como bien lo mencionabas, en donde los despoja de sus tierras, y de ahí deriva toda esta problemática que surge no solo en Tezoyuca, sino en muchos municipios. Estamos hablando alrededor de 10 municipios, todo lo que es la zona nororiente del Estado de México. Uh-huh. Está siendo devastada en sus cerros para tratar, porque no van a lograr la nivelación total de esos predios que están ahí en el lago de Texcoco. Sería una situación imposible. Oye, y bueno, no se han acercado, no sé, los constructores, alguien del gobierno federal, pues por lo menos para prometer algo. Pues de promesas hemos estado. Pero sí llenos, se han acercado. Sí se han acercado, y más que para prometer o para tratar de medio enmendar este daño que estamos sufriendo. Ajá. Ha sido para amedrentarnos y para. ¿De qué manera los amedrentan? ¿De qué manera? Pues ha habido incluso balazos en las casas de la gente que estamos levantando la voz. Nos han amedrentado en la calle, llamadas telefónicas, carros que no son comunes ahí en la cuadra, en el barrio, y por ahí están pues mucho tiempo vigilando las acciones. Oye, y me imagino que ustedes ya han de haber presentado alguna denuncia al respecto. Precisamente por esas amenazas. Sí hemos hecho de conocimiento a las autoridades. Desafortunadamente no hemos tenido la respuesta en ningún momento como nosotros las quisiéramos. Y pues muy contradictoriamente, nosotros sí hemos sido denunciados, hemos sido hostigados por parte de las empresas que están saqueando nuestra naturaleza en nuestros diferentes municipios. Específicamente en Tezoyuca hemos sido denunciados por la parte legal de esta empresa que es Martínez Villegas, propiedad del señor José René Martínez Villegas, nos denunció en dos mesas en la fiscalía por diversos delitos, los cuales por fortuna de para nosotros no pudieron fundamentarlos y están por determinarse esas carpetas. Estas denuncias fueron hechas por la licenciada María Susana Rodríguez Godínez. Muy bien, estamos ya prácticamente finalizando ya para irnos a la pausa. ¿Algún mensaje adicional que nos quieras compartir? Pues que sigamos esta lucha en contra de esta situación que estamos sufriendo. Y bueno, me gustaría aprovechar para hacer una denuncia pública. Sí. En cuestión de lo que pueda ocurrirnos a todos los que estamos levantando la voz en no solo en Tesoyuca, en Atenco, en Texcoco, Acolman, San Juan Teotihuacán, San Martín de las Pirámides y muchos, muchos municipios que están ahorita defendiendo lo que por derecho nos corresponde. Oye, han tratado de buscar a la gente de el próximo gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Así como tal a él, no. Nos dimos a la tarea de hacer un escrito a Erubiel, el que está ahorita en función, para solicitar la donación de esos predios. Desafortunadamente tampoco conseguimos nada. Sí, no hay una respuesta, ¿verdad, ahorita? Afirmativa, no. Bueno, ¿qué esperas en los próximos meses de no haber alguna respuesta? Pues no te podría decir ahorita con certeza qué es lo que haríamos, las determinaciones que se tomarían, pero vamos a agotar todavía las instancias que tenemos por visitar, y si no se logra nada legalmente, bueno, pues yo creo que sí se van a tomar acciones ya de otra índole. Muy bien, pues Octavio Jiménez, te agradecemos mucho que vengas aquí a compartir esta información en el punto crítico, y vamos a seguir muy puntualmente pues cómo va este asunto, ¿no? O sea, qué es lo que dicen los vecinos, si ya respondió la autoridad, que eso es lo más importante, que responda la autoridad de manera positiva, que se sienten, que hay una mesa de negociación. Pues ahorita está por haber próximas mesas de diálogo en Atenco, específicamente con diversas autoridades y secretarías que están inmiscuidas directamente en la devastación de esto por la construcción del nuevo aeropuerto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio y difundir nuestra problemática. Gracias a ti. 5:41 p.m, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Pausa. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Tu seguridad es lo más importante. Por eso, en Hagamos Justicia, Juan Antonio Jiménez te brinda información, asesoría y recomendaciones para vivir una vida más segura. Apoyar a la gente, a toda la ciudadanía, decirles, explicarles, enseñarles, hacer esa cultura para que este delito lo podamos seguir reduciendo. Hagamos Justicia, sábado 5:00 p.m, hora del centro. Rincones de México, lugares para conocer, disfrutar y apreciar. En Mérida, Yucatán, se encuentra la Reserva de la Biosfera de Celestún, que da refugio a las colonias de flamencos, pelícanos y otras especies de aves. Parte de la aventura son los paseos por las Islas de los Pájaros, el Ojo de Agua y el Parador de la Ría, donde las lanchas viajan por los túneles de manglares formados por el follaje de los árboles. La Perdida es una región dentro de la reserva con humedades que reciben directamente la captación del agua y, debido a la salinidad y procesos naturales, se forman grandes costras de sal. También se pueden encontrar playas de agua clara cubiertas por cocoteros. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 aquí en el centro de la República Mexicana, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora. Ustedes recordarán que, bueno, ya saben, esta semana eligieron a Claudia Sheinbaum como, bueno, no han dicho obviamente que es su precandidata por una cuestión que los puede sancionar el Instituto Electoral, pero, bueno, pues prácticamente todo mundo sabe que así va a ser. Bueno, y dentro de este tema de aquí de la capital, pues no podemos hacer a un lado lo que es la Ciudad de México. Y dentro del tema de la Ciudad de México, tenemos que hablar de las personas, de los ciudadanos, que buscan precisamente también una candidatura de manera independiente. Ya ve que los independientes se pusieron muy de moda. Y bueno, el más conocido, el que ha ganado, es el famoso Bronco. Yo creo que es el primero, el que lleva el estandarte de eso, de los independientes. Y precisamente vamos a platicar con un ciudadano que busca precisamente una candidatura independiente. Me estoy refiriendo a Javier González Sirión. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. A ver, cuéntanos, ¿cuántas personas como tú tienes entendido que buscan una candidatura independiente, más allá del puesto que estén en busca de? Mira, nosotros armamos un conglomerado porque nos dimos cuenta que tenemos que ir muchos ciudadanos juntos. Sí. Los partidos políticos tienen todo el dinero del mundo. Independientemente de que se acaban de agenciar 6.800 millones de pesos, tú lo sabes, hace unos días, esos 6.800 millones de pesos oficiales de nuestro dinero, de nuestros impuestos, se los acaban de agenciar para campañas políticas. Además, pues tienen todo lo que desvían de los recursos públicos. Entonces, nosotros buscamos gente y encontramos perfiles muy buenos para las instancias del Distrito Federal, para todas las demarcaciones. Estamos llenando las planillas y vamos a ir juntos en un esquema que se llama precisamente Podemos Juntos, para ganar las diferentes demarcaciones del Distrito Federal. Yo voy para jefe de gobierno. Uh-huh. En este momento no tengo entendido que haya otras opciones ciudadanas para jefe de gobierno. Quizá las llegue a ver. Lo pusieron muy difícil con el tema de las firmas, lo pusieron muy difícil porque no hay financiamiento público, no hay absolutamente nada y está el piso totalmente disparejo. Pero juntos, los que vamos a competir de manera independiente, vamos a poder ganarle a los partidos políticos. Yo no veo que esos obstáculos sean definitorios para nosotros. Vamos a estar en la boleta, eso te lo aseguro 100%, uh-huh. Y vamos a competir directamente con Morena. Yo creo que esta elección es entre Morena y Podemos Juntos, nosotros los candidatos ciudadanos independientes. Ahora, recordaba el asunto del constituyente, donde varios de ustedes participaron, y que precisamente el asunto de las firmas, bueno, les pusieron cada candado, les estaban anulando muchas de las firmas, y bueno, pues ya todos supimos cuál fue el resultado. ¿Esto no los desanimó, Javier? Yo creo que mucha gente sí se desanima, pero yo no. Ajá. Yo estoy convencido de que vamos a gobernar a partir de 2018 y que vamos a ser un gobierno ciudadano diferente. Vamos a ser un gobierno, desde el primer día va a sentirse el aumento en el nivel de vida de la población, de los ciudadanos. Todos los días salimos a trabajar y no tenemos la calidad de vida que merecemos porque el gobierno se gasta demasiado de nuestros impuestos en cuestiones partidistas y se lo roban directamente, se lo llevan a sus casas. Vamos desde el primer día a luchar en contra de la delincuencia y se van a sentir resultados de inmediato. A ver, te voy a hacer una pregunta que seguramente hay algunas personas que se la hacen, sobre todo a través de las redes sociales. ¿Sí? Ya sabes que las redes sociales... Es impresionante las críticas positivas y negativas que hay para todos. Nadie nos salvamos. A ver, ¿cómo podemos confiar en ciudadanos que han participado en diferentes procesos como tú, como algunas otras personas, caso de Cleto López? Bueno, van a decir, bueno, ¿y de dónde sacan tanto dinero para su campaña? Mira, no es mucho el dinero que vamos a ocupar. Nosotros por ningún motivo tenemos los dineros de los partidos políticos. Esos, sí, la verdad es que no tienen llenadera, que se sirven con la cuchara grande del erario público. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo inteligente. Sí. Estamos haciendo que cada peso cuente para nuestra campaña, que cada peso cuente para la obtención de las firmas. Ya lo tenemos perfectamente hecho, ya hemos pasado por estos ejercicios y sabemos que vamos a poder sin ningún problema, porque somos todos juntos. Es decir, el candidato a diputado local, independiente, ciudadano, va a apoyar al candidato a delegado, ahora se van a llamar alcaldes. Uh-huh. Yo los voy a apoyar a todos como candidato a jefe de gobierno y ellos me van a apoyar a mí. Y en eso vamos a poder hacer la labor que los partidos les cuesta mucho dinero, sin tanto dinero que vamos a ejercer. Oye, de estos personajes que han tenido la oportunidad de estar, y digo, han tenido la oportunidad precisamente por lo que acabas de comentar, han militado en algún partido político y han estado en algún puesto de elección popular y ahora son independientes. Sí, ¿qué onda, claro, con ellos? Mira, nosotros por supuesto que tenemos gente que estuvo en algún partido político, pero gente que es 100% libre de temas de corrupción. Uh-huh. Ese es un tema sine qua non para nuestro grupo. Sí. El que quiera participar es bienvenido. Y si algún día participó en un partido político, también está abierta la puerta, siempre y cuando no tengan una sola manchita, ni chiquitita siquiera, de corrupción, de casos de corrupción. De acuerdo. Oye, ¿y ustedes están dispuestos, por ejemplo, que les hagan la 3 de 3? Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros venimos, yo en lo particular, vengo de la iniciativa privada. Y estoy dispuesto, y además es absolutamente indispensable que haya conocimiento de lo que tiene alguien antes de que entre un puesto público y lo que tiene después. Ajá. Porque luego, prácticamente todos los políticos que yo conozco, hay algunos honorables políticos que hacen las cosas bien, pero son pocos, prácticamente todos se enriquecen, y tú lo sabes. Ajá. Hay casos dramáticos, y aquí en la ciudad, mira, la ciudad tiene un presupuesto de 180 mil millones de pesos al año. Ajá. ¿Tú los ves en la calle? ¿Tú los ves en beneficio de los ciudadanos? Se lo están robando libre y llanamente. Lo están usando para campañas políticas, para comprar el voto. En el momento que yo entre, el minuto que entre a gobernar, eso se acaba. Y cada peso se va a utilizar para que los ciudadanos de esta capital, que además somos los que mantenemos al país con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, tengan un gran nivel de vida. Que tengan el ingreso de su máximo potencial, que tengan una reducción importante desde el primer día de gobierno en los índices de inseguridad. Y eso lo voy a lograr eliminando la corrupción desde el día número uno. Y la corrupción también quiere decir las ligas de los gobernantes con el crimen organizado, que se da en todas las 16 delegaciones de la capital. Un ejemplo es Tláhuac. Sí. En Tláhuac hay una liga directa del jefe delegacional con el crimen organizado, narcotráfico, y ya provocó bloqueos, y ha provocado muertos, y ha provocado una serie de problemas increíbles e insostenibles. Pero todas las delegaciones tienen ese riesgo hoy. En todas hay violencia de crimen organizado porque están ligados con los delegados. Bien. Finalmente, ¿te han buscado los partidos políticos? ¿Te han tentado? Mira, sí, sí, Satanás. Ajá. Pero no vamos, mira, esto es un tema 100% ciudadano. Sí. Yo entiendo que los partidos políticos en algunos casos están completamente desesperados. El PAN, el PRI han perdido completamente su posición en el DF. El PAN no sabe qué tren le pasó por encima la semana pasada. Pues sí. Están perdiendo su votación y por supuesto que quieren que los ayudemos, pero no. ¿Te ha buscado el PAN? ¿Por lo que dices? No, me han buscado varios ya. Varios. Pero mira, aquí lo importante es que la gente buena se una, los ciudadanos buenos se unan. Bien. Y que logremos a los partidos políticos, el sistema este de corrupción, enseñarles la puerta de salida. Que se vayan ya. Muy bien, pues muy interesante lo que nos comentas. Vamos a darle seguimiento porque esto apenas comienza. Te garantizo que juntos podemos, como nuestro eslogan, juntos podemos sacar a los partidos políticos y que esta ciudad sea de primera y tengamos el nivel de vida que merecemos los capitalinos. Muy bien, Javier González Sirión, muchísimas gracias. Y vamos a seguir en comunicación. Gracias a ti, estamos a tus órdenes. Gracias. Bueno, en estos últimos minutos, a ver, César Ramos, ¿qué nos tienes? Pues tenemos todas las sugerencias de fin de semana. Venga. Comenzamos rápidamente. Música, Coromel Ensamble, Música Antigua 2017, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, este domingo 27 a la 1:00 p.m. Tenemos ballet, breve vocación del Ballet Teatro del Espacio, para todo público, en el Centro Nacional de las Artes, Aula Magna José Vasconcelos, este sábado 26, 4:00 p.m. La compañía Teatro del Movimiento presenta Saga el Robot Actuante, también para todo público, en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, más teatro, Nikkei, Correo de Hiroshima, en el Teatro Santa Catarina, en Jardín de Santa Catarina, número 10, este domingo, 4:00 p.m. Tenemos más teatro, El Coro, obra ganadora del Festival Internacional de Teatro Universitario, se presentará en la Caja Negra del CUT, en Insurgente Sur 3000, en el Centro Cultural Universitario, este sábado y domingo a la 1:00 p.m. Museo del Hacedor, en Museo Universitario El Chopo, sábado 26, 7:00 p.m. Vacas Venerias, nuevo foro, Ilvana, Puente de Alvarado, 17, el domingo a las 8:30. Muy buenas recomendaciones. Vamos con el Puetit, porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos con el Puetit del día. Pues con mucho gusto, ahí va. Acariciar el terciopelo de tu piel mientras me deleito en el néctar de tus besos y el arrullo de tus jadeos intensos. Pues hasta aquí las sugerencias del fin de semana. Los invito a seguirme por Twitter en @webmasterazul. Perfecto. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de César Ramos. Podemos agregar también la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Muy buena. Lleve a los niños, hay que ir en familia. Hay que poner a leer a todo el mundo, porque si no, luego terminan en un partido político, y lo peor es que terminan siendo diputados, senadores, de todo. Bueno, también hay Feria Internacional del Libro Universitario en la Universidad Nacional, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Ahí está, entonces no hay pretexto. No hay pretexto, hay mucho por leer. Oye, hay que leer. Hay que leer. No leer. Bueno, atención al secretario, sí. Muchísimas gracias. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide Miguel Muñoz, y lo invito a que nos escuche mañana de 12 a 2 de la tarde aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. El